Estamos al otro lado del teléfono con Vicente Sisto Campos, si no me equivoco, investigador, destacado investigador, quiero sumarle yo, del área del trabajo, para compartir un poco las impresiones que tiene en relación a lo que se vive en este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en un contexto de pandemia mundial. Hola, Vicente. Hola René, muchas gracias por el contacto. ¿Qué nos dice el campo del conocimiento sobre lo que está ocurriendo, no solo a través del contexto de pandemia, sino que entendemos que acá el teletrabajo, la tecnología, la precarización son elementos que no solo se dan a partir de marzo o de este 2020, sino que se vienen acumulando a través de los años? ¿Cuál es la situación de los trabajadores este 1 de mayo del 2020? Bueno, como René, efectivamente Chile es un país que destaca por tener un código del trabajo que más bien garantiza formas flexibles y digámoslo por su nombre, precarias de trabajo. O sea, es muy fácil el despido, existen múltiples formas de vínculo laboral que incluyen además estas formas de prestación de servicio, que es la boleta honoraria, muchos profesionales, pero no solo profesionales, trabajan. Luego muchas personas que tienen un contrato, pero trabajan por venta, por comisión, etcétera. Entonces, primero, esta pandemia llega en un contexto en el cual ya está instalada la precariedad fuertemente. Ahí las encuestas de empleo, los índices del INE que procesa la Fundación Sol son muy claros en relación a los salarios, la media salarial que es muy baja en Chile en estos momentos, no recuerdo bien la cifra, pero es bajo 500 mil pesos, la media salarial en Chile. Entonces, es una media salarial que está muy cerca del límite de la pobreza y Fundación Sol ha hecho un trabajo, hace constantemente un trabajo detallado de elaborar con indicadores oficiales estas cifras que siempre nos pintan un cuadro de precariedad en cuanto a salarios, también precariedad en cuanto a las formas contractuales en las cuales vivimos los chilenos. Y entonces llega, y bueno, y eso era parte también de esta revuelta, ¿no? De que desde el que iniciamos, o sea, de la cual fuimos o somos parte, de cierto modo, el Claro. 18 de octubre. Y ahí llega la pandemia y si lo miramos bien, la pandemia ha sido, parece casi como una oportunidad para aumentar la precarización. Primero, vivimos la pandemia con harta desigualdad. Yo, por suerte, mi empleador no ha decidido acogerse a esta cosa de la suspensión de contrato laboral, mantengo mi sueldo, puedo hacer mi trabajo desde casa, mucho trabajo, y lo que tú decías, el teletrabajo, a nosotros los trabajadores, los profesores universitarios, los profesores también de escuela, que también se han tratado de ingeniar para hacer las mejores cosas, y mucha otra gente, muchos profesionales, muchos trabajadores, no solo profesionales, que han podido hacer teletrabajo, los administrativos, las secretarias, etcétera. Por ejemplo, la universidad, las secretarias están a full trabajando mientras cuidan a su hijo, etcétera. Entonces, aquí se nos revela también muchas desigualdades. Afuera hay mucha gente que está trabajando y que no va a poder jamás cuidarse como yo me puedo cuidar. Entonces, primero hay una desigualdad en el cuidarse en relación al riesgo de la pandemia, pero gente que está obligada a trabajar y está trabajando fuera, y luego estas desigualdades que se producen hacia adentro, ¿no? El teletrabajo, cómo se comparten los trabajos de cuidado, que eso es algo que luego va a haber que ir registrando, qué está pasando hoy con la gente que está en sus casas pudiendo hacer teletrabajo, cómo se está renegociando realmente lo que son los trabajos de cuidado en casa, los trabajos domésticos, los trabajos de cuidado de los hijos, de los ancianos, enfermos, etcétera, que siempre, siempre recaen en la mujer. Si los trabajos, aquí se habla siempre de la división sexual de los trabajos de cuidado. Ya, todo eso es una parte, pero luego otra parte está dada por las acciones del gobierno y del empresariado, que han sido letales. Ya el empresariado rápidamente empezó a pedir una ley que les permitiera despedir fácilmente. ¡Bum! Sale el dictamen ahora, el dictamen de la inspección del trabajo, que es bien canalla y que de cierto modo libera la posibilidad del despido. En marzo se registraron 300.000 despidos. Luego llega esta ley terrible, que es la famosa ley de protección de empleo. Y aquí tengo el dictamen 1283 del 26 de marzo de la Dirección del Trabajo, y la ley 21.227, famosa ley de protección del empleo, que en realidad no protege el empleo, suspensión de contratos laborales, de derechos laborales, y todo bajo este seguro de desempleo, que es el seguro de desempleo, un ahorro que uno hace individual y que se va acabando a medida que uno lo va ocupando, y eso no te garantiza que a la vuelta no te vayan a despedir. Entonces es bien precario y se está haciendo todo a costa de los trabajadores. Entonces se habla de que más de 60.000 empresas se han acogido a esta ley. Hasta el dato muy reciente, de hace un par de días atrás, era alrededor de 65.000 empresas, decía el Ministerio del Trabajo, suspendiendo contratos de 500.000 trabajadoras y trabajadores. O sea que se suman a los 300.000 despedidos durante marzo. Entonces estamos frente a un panorama que el mismo hecho del confinamiento no nos hace apreciarlo bien, pero de empobrecimiento, de abuso. Ya sabemos que finalmente fueron grandes empresas las que no han tenido pérdidas, con grandes utilidades, las que más han hecho esta suspensión de contrato. Entonces ha sido una oportunidad para aumentar el abuso, y que ha sido una lógica ya instalada desde la dictadura, pero reforzada durante la democracia, de cierto modo. Digo reforzada porque las reformas laborales que han habido, si bien han amortiguado lo que es la ley laboral de Pinochet, instalada a sangre por Pinochet, no logró devolver derechos laborales. El tema de la debilidad en la seguridad contractual, por una parte, y luego la debilidad de las formas de organización colectiva que ya establece la ley para hacer negociaciones, etcétera, instalan un escenario que garantiza desigualdad y que ahora se está maximizando el contexto de esta pandemia con estas reformas que se han hecho. Uh-huh. con el dictamen de la Dirección del Trabajo y esta ley. Excelente, Vicente, te agradecemos nuevamente este contacto telefónico, y bueno, más adelante nos seguiremos comunicando para seguir incentivando la reflexión y la acción sobre las condiciones de trabajo que tiene la gente acá en el país. Un abrazo gigantesco para usted y la familia. Gracias, René, y gracias a todos ustedes que siguen manteniendo esta voz desde desde las comunidades y los espacios locales. Así que muchas gracias. Ya, pues que estés bien. Un abrazote. Un abrazo.